Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de esto. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. ¿Y quién invite a la cerveza? Le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. No se mutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Y iniciamos este espacio de Radio 8 de Octubre. Un jueves más, hoy jueves 19 de septiembre, al ser las 8:03 de la mañana, arrancamos con este espacio de comunicación popular, este espacio de comunicación libre, este espacio de comunicación que pues desde hace 17 años ha decidido enfrentar pues esa comunicación comercial, corporativa, hegemónica que está al servicio del poder capitalista, patriarcal, conservador, colonialista, que bueno, es el poder que se ha impuesto sobre el mundo y que pues ha sido devorador, no solamente con los seres humanos, sino también con la naturaleza, con los animales, con toda existencia que esté en esta tierra, que ha actuado en contra de los ríos, de los mares, de los bosques. Y bueno, desde este espacio de Radio 8 de Octubre ya tenemos pues todos estos años de estar difundiendo otras voces, otras miradas de ver el mundo, otras narrativas, otras historias que confrontan precisamente esa imposición de este sistema capitalista devorador de los cuerpos y de las vidas, que pues no se ajustan a esa forma de ver el mundo como lo ve el mundo capitalista, no lo ve el mundo de esa forma pues heterosexual, blanca, hegemónica, desde la mirada de un hombre. Entonces bueno, este espacio Radio 8 de Octubre tiene ese objetivo de mostrar otras formas, otras miradas y otras narrativas que pues muchas personas en este mundo están empujando para cambiarlo, porque eso es finalmente lo que se intenta hacer desde los espacios colectivos, organizativos, populares, disidentes, es cambiar este mundo. Eso es al fin y al cabo lo que buscamos desde los espacios disidentes, es cambiar, transformar este mundo, hacerlo un mundo más justo, un mundo digno para todos los seres que lo habitamos, un mundo donde todo el mundo tenga pan, tenga tortilla, tenga un techo donde vivir, tenga una ropa que ponerse, pueda sentirse bien, pueda tener un trabajo, pueda existir de la manera en que quiera existir en este planeta. Así que bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a todas las personas que están sintonizando Radio 8 de Octubre en este momento. Les agradecemos muchísimo por informarse a través de medios libres, de medios populares, sobre todo en este país donde pues realmente hay un intento por silenciar esas voces disidentes, esos medios de comunicación que pretenden mostrar otras miradas, pues se intentan socavar esos esfuerzos, ¿no? Se intentan serrucharles el piso, como decimos, a esos otros medios que intentan mostrar otras formas, otras miradas. Así que por las próximas 2 horas de programación vamos a tener muchísima información. Ya casi llega la Vero, que viene ahí en camino, hay un poquito pegada en las presas, pero ya casi llega. Nuestras invitadas ya también próximamente se van a unir en la cabina virtual. En esta primera hora vamos a estar conversando con Marta de Covirenas Caribe Sur y con Andrea de Covirenas Osa. Vamos a estar actualizando un poquito sobre todo lo que ha pasado en la zona del Caribe Sur con respecto al caso de la devastación ambiental en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Pues han salido muchísimas informaciones al respecto de cómo se sigue tejiendo ese entramado de corrupción y de impunidad a favor de un empresario y de varios empresarios, no solamente uno, para destruir un sitio verdaderamente sensible para la naturaleza y para la vida humana en general, para favorecer los intereses privados. Igualmente está sucediendo en Osa, desde allá, desde el otro lado. Osa queda en la zona Pacífico, más bien, Pacífico Sur de Costa Rica, y se ha lanzado una alerta, pues hay intenciones de explotar oro en el Parque Nacional Corcovado, en la península de Osa. Es también una amenaza gravísima para la naturaleza. Como si ya no fuera grave lo que está sucediendo en Gandoca Manzanillo, pues saltan estas alarmas de intenciones de explotación minera por parte de una empresa. Así que en la primera hora vamos a estar conversando con ellas sobre estos atentados en contra de la vida, de la naturaleza, de las todos esos ecosistemas que habitan tanto el Caribe Sur como el Pacífico Sur de Costa Rica. Para la segunda hora vamos a estar conversando acá en cabina también con varias personas que nos vienen a comentar, compartir y también denunciar las intenciones de hacer un tope. Bueno, en un tope le decimos acá en Costa Rica a esos desfiles de caballos de los grandes poderosos que hacen en diferentes lugares, no solamente acá en Costa Rica, sino en pues a lo largo y ancho de nuestro continente, de la Vía Yala, es algo que sucede. También en otras geografías, y nos van a estar comentando pues los movimientos que han habido pues para oponerse a la realización de estos topes en diciembre, que es como el tiempo donde usualmente se hacen muchos topes acá en Costa Rica. Obviamente en otros pueblos, en otros territorios de acá de Costa Rica también se hacen topes en otros momentos del año, pero pues en diciembre, a propósito de las fiestas de fin de año, es muy usual que se hagan topes, y vamos a estar reflexionando un poquito con estas personas que vienen por acá sobre un montón de implicaciones que tiene una actividad como estas, y también un poco cuestionar pues esa forma de entretenimiento relacionada al mundo de la ganadería que se nos ha impuesto como algo cultural y en realidad responde a una cultura de pues de los blancos potentados ganaderos que también ostentan el poder. Así que de todo eso vamos a estar hablando. Por supuesto, en este momento, en este instante, está empezando el juicio de, bueno, la repetición del juicio del compañero Jerry Rivera. En este momento ya está sucediendo la lectura del fallo de la sentencia. En pocos minutos conoceremos si al imputado Juan Eduardo Varela Rojas, quien es el asesino confeso del compañero Jerry Rivera, que ya había sido condenado por 22 años por este crimen, bueno, conoceremos si

Desde el pueblo Lenca, territorio en resistencia, en defensa de los bienes comunes, en Honduras, estamos enviando un caluroso saludo a la radio 8 de octubre. Saludamos a toda su audiencia que escucha esta radioemisora, compañera y amiga. Te invitamos a sintonizar las radios comunitarias del COPIN en Intibucá, Lempira y La Paz. También saludamos a todos los medios libres, populares, que retransmiten y emiten señal para todos los pueblos. Y seguimos en Radio 8 de Octubre, ahí escuchábamos esta canción de Ana Tijoux, Oro Negro. A propósito, justamente de lo que estábamos hablando hace un momento antes de pues la impunidad con que los finqueros terratenientes planean mantener en todas estas acciones de violencia que han ejercido en contra de los pueblos originarios que han recuperado sus tierras en la zona sur-sur de Costa Rica, donde el compañero Jerry Rivera ha sido también parte de esa violencia, pues quitándole su vida, así como el compañero Sergio Rojas. Y en general, pues, como decía la canción, pues los poderosos terratenientes, finqueros, empresarios, quieren quedarse con lo que le pertenece no solo a los pueblos, sino a la naturaleza misma, porque como decimos en este espacio de Radio 8 de Octubre, los seres humanos formamos parte de la naturaleza, no somos dueñas de la naturaleza, no nos pertenece, sino que formamos parte de esa vida de la naturaleza. Y también sonamos esta canción a propósito, y bueno, más adelante lo vamos a hablar un poco más, del asesinato del compañero Juan López, un defensor de la tierra, de la naturaleza, allá en Honduras, que fue asesinado el fin de semana anterior en Guapinol por defender precisamente los ríos, la naturaleza y los derechos de las comunidades a vivir y disfrutar de la naturaleza. Así es, María. Juan López fue asesinado este 14 de septiembre del 2024 tras denunciar los proyectos extractivos de la minera Los Pinares Ecotec, que violan los derechos de las comunidades amenazadas del río Guapinol. Vamos a conversar más adelante y probablemente en un futuro programa respecto a esto, pero bueno, es importante poner sobre la mesa que a los defensores y las defensoras de la naturaleza, pues, les siguen matando en las diferentes geografías. Y bueno, la historia de Honduras respecto a esto es una historia fuerte. Los compañeros del COPIN, como ya lo hemos mencionado otras ocasiones, siguen aún exigiendo justicia por los asesinos de la compañera Berta Cáceres, y bueno, ahora se suman a las listas, estas tristes listas, el compañero Juan López, allá de Guapinol. Bien, Vero, nos dicen en controles, y agradeciendo a todas las personas que hacen controles, bueno, al compañero que está hoy, Rubén, haciendo controles acá en Radio U, pero también a todas las personas que hacen controles de las diferentes radios comunitarias y medios libres que retransmiten este programa en Honduras, en Sudamérica, en México, en Centroamérica en general, y pues un saludo grande a todas esas personas que hacen posible que se retransmite. Vamos a iniciar con la entrevista que tenemos para esta primera hora. Es una entrevista que tenemos con dos compañeras, y como saben, en Radio 8 de Octubre, quienes escuchan pues regularmente este programa, saben que le hemos estado dando seguimiento a las denuncias que ha habido en el Caribe Sur en relación con la tala ilegal de árboles alrededor del refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo. Y Vero, se dan todas estas denuncias, pues ha habido después de muchos años de que se talara ya de por sí en la zona de Gandoca Manzanillo, ahora finalmente pues se hace un escándalo, ¿verdad? Los medios de comunicación le dan un lugar en sus agendas, y pues se ha hecho bastante grande todas estas denuncias, y han salido muchas cuestiones de corrupción también. Así es, María, desde inconsistencias entre mapas de sitios, que ahorita vamos a hablar, de sitios Ramsan con el Registro Nacional de Humedales, hasta destituciones detenciones de funcionarias, fiestas de campaña electoral en las fincas de este empresario detenido. Han sido, pues, una gota que derramó un gran vaso de corrupción, porque no era de agua este vaso que estaba ahí, y que, bueno, justo vamos a hablar un poquito con las compañeras de esto. Y como si fuera poco, esta situación que se está viviendo en el Caribe Sur nos sale y nos brinca en la cara, pues, una intención más que hay de explotación minera en Costa Rica de oro. Recordamos que en Costa Rica está prohibida la explotación de minerales a cielo abierto, particularmente de oro, y resulta que ahora hay intenciones de no solo explotar oro en Costa Rica, sino en un sitio que también es un sitio sagrado para la naturaleza, como es la zona de la península de Osa, en el Pacífico Sur de Costa Rica. Así que tenemos en línea a Marta de Covirenas Caribe Sur y a la compañera Andrea. Ella también es parte de Covirenas, pero del área de conservación de Osa. Quizá para darles el pase, compañeras, y que cada una se presente, podría a las personas que no son de Costa Rica o de pronto no conocen pues los lugares que ustedes habitan, quizá contar un poquito cómo son estos lugares, ¿verdad? Estas geografías. Y ya en algún momento lo habíamos hablado, pero también mencionar qué son los Covirenas, un poco para que todos tengamos ahí en mapeado qué es este tipo de organización al que ustedes pertenecen. Entonces le damos el pase a Marta y posteriormente a Andrea. Vamos a ver si nos escucha Marta y si nos escucha, bueno, no sé si nos escucha Marta, sino tal vez Andrea. Vamos, estamos haciendo lo posible en controles para que se oigan las compañeras al aire. Sí, bueno, tal vez mencionar que pues esto de la explotación minera en el Caribe, en el Pacífico Sur, es una intención que incluso ya hay una empresa nombrada que se llama Planet Gold, que tiene esta intención de explotación minera. Nos dicen en controles que ahora sí ya estamos funcionando, a ver si doña Marta nos escucha y Andrea. Ahora sí me escuchan. Sí, claro. Bueno, arrancamos. Perfecto. Nos escuchó la pregunta que le lanzamos para presentarse, doña sí. Marta. Perfecto, adelante. Sí, la escuché. Muy buenos días, María Paula, Verónica, Andrea y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias nuevamente por darnos esta oportunidad de poder informar a la población lo que está ocurriendo con todo este desastre ambiental que tenemos. Mi nombre es Marta Castro, presidente del Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales Covirenas Caribe Sur. Somos comités, como dije al principio, voluntarios, ad honorem, no, los Covirenas no recibimos sueldo, ni pago alguno, y colaboramos en las diferentes áreas de conservación del país. Pero el que seamos del Caribe o de Osa o de Tortuguero o de cualquier otra área de conservación no nos limita para actuar y estar presentes en otras áreas de conservación y en cualquier lugar del país donde podamos identificar un daño ambiental. Y esto es muy importante porque hay que aclararlo, que nosotros no nos quedamos en un solo área. El Caribe Sur, pues sí, ha venido siendo el boom ahora con todo este desastre de Gandoca Manzanillo, que pues, como he dicho en varias ocasiones, esto empezó hace más de 30 años. De hecho, con las últimas investigaciones que ha hecho el Ministerio Público, así como la Fiscalía, se han dado cuenta que el mismo IDA, en aquel entonces, ha sido como el responsable de todo este desastre, aparte de todas las demás instituciones que se unieron, pero el IDA fue el responsable por entregar patrimonio natural del Estado a empresarios. Y le doy la palabra a ustedes en cabina para darle espacio a Andrea. Más bien, muchas justa. Gracias. Gracias, Marta, por estar una vez más aquí en Radio 8 de Octubre. Le damos ahora el pase a Andrea para que también nos comparta un poco, pues, de quién es ella y desde qué región habita. Hola, buenos días. Buenos días, Andrea. Bueno, mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias a Marta y a ustedes en Radio U. Bueno, mi nombre es Andrea Herrera. Yo soy ingeniera forestal de formación, pero tengo muchísimos años de trabajar en temas de conservación, desarrollo sostenible. Y una de las áreas, además fui funcionaria en el área de conservación OSA hace muchísimos años. Y uno de los temas que siempre nos llamó mucho la atención era cómo involucrarnos desde la parte civil con la protección del medio ambiente, que lo veníamos haciendo, hacía años, o sea, trabajando con el SINAC en diferentes temas, educación ambiental, investigación, apoyo a la misma institución, ¿verdad?, que ha tenido desde hace años tantas deficiencias en la financiación, en el personal. Por dicha logramos hace algunos años empezar a reactivar, porque aquí fue reactivar el proceso de los inspectores ambientales ad honorem en la zona sur, Pacífico Sur, digamos, estamos al otro lado de Marta, al otro lado de la cordillera, y empezamos a hacer estos grupos ya más formales, ¿verdad? A tener grupos de covirenas por todo el área de conservación OSA, hay grupos en la península de Osa, hay grupos más en el sector de Ballena, de Bahía Ballena, de Piedras Blancas, de Golfito, y nos hemos unido a nivel nacional, ¿verdad?, junto con Marta y Covirenas de todo el país, trabajando información, trabajando siempre enfocados en las luchas, donde sea que estén. Hace días yo vi que alguien compartió como una idea, me pareció una idea loca, rara, extraña, ¿verdad?, que querían hacer minería de oro, digamos, legalizarla en el Parque Nacional Corcovado. Yo decía, ¿a qué loco se le habrá ocurrido esa idea, ¿verdad? Uh-huh. Algún descabezado por ahí escribió una tontera de esas pero de ahí no va a pasar, ¿verdad?, porque es impensable para cualquier ser humano racional, no alguien que trabaja en conservación, no alguien que cree en el desarrollo sostenible, que cree en el desarrollo y el buen vivir alrededor de los recursos naturales. Cualquier ser humano, digamos, con cierta racionalidad. Nos sorprende cuando llega al grupo de Covirenas de Costa Rica una nota donde el Departamento de Geología y Minas le solicita al área de conservación OSA en el que, como les decía, es el Pacífico Sur costarricense, ¿verdad?, donde tenemos la península de Osa, el Golfo Dulce, la Reserva Forestal Golfo Dulce y el Parque Nacional Corcovado, muy cerquita también el Humedal Nacional Terra Basierpe, ¿verdad?, un sitio Ramsar, el humedal más grande de Costa Rica, un sitio importantísimo para la biodiversidad, para el clima, bueno, para las mismas comunidades. Nos sorprende cuando vemos que el 29 de agosto la Dirección de Geología y Minas, que es también del MINAE, le solicita al Área de Conservación OSA un permiso para ingresar al Parque Nacional Corcovado y también, bueno, no, aunque no lo estaban, pero era implícito, y a la Reserva Forestal Golfo Dulce para tomar muestras, haciendo una explicación de que van junto con un proyecto o un programa, todavía no nos queda muy claro de dónde, un programa de qué o de quién, un programa que se llama Planet Gold, que trabaja, dice ahí, ¿verdad?, en su argumentación, con instituciones del Estado, con empresa privada, con comunidades, para mejorar el tema de la minería artesanal. Y enfocada mucho en la eliminación del uso del mercurio y facilitando, digamos, mejoras sociales, laborales a quienes trabajan estos procesos. Cuando uno lee esto, pues uno podría pensar, bueno, en zonas donde la minería es legal, donde realmente, digamos, este proceso vendría a mejorar las condiciones, pues se puede ver de forma positiva, ¿por qué no? Pero cuando estamos hablando del Parque Nacional Corcovado, de la Reserva Forestal Golfo Dulce, de un sitio tan biodiverso, de un sitio tan frágil de áreas silvestres protegidas y de Costa Rica, ahí es donde uno tiene que encender las alarmas y entender que van por todo, ¿verdad? Como Marta nos estaba contando, lo que está pasando en el Caribe Sur, en Gandoca, Manzanillo, que es un proceso que lleva años, ya todos conocemos las historias, ¿verdad? Las luchas ambientales en el Caribe Sur han sido de siempre y por siempre, ¿verdad? Contra los tagarotes que ven aquello, digamos, mega desarrollado, como decía el presidente de este país, lamentablemente, ¿verdad? Que no se lo iban a dejar a los monitos tampoco. Pues ya cuando vemos que le quieren entrar a Corcovado, pues dice, sí, definitivamente esta gente no se va a detener y la lucha seguirá infinitamente mientras algunos estén del otro lado, pero nosotros de este seguiremos ahí protegiendo, alzando la voz y luchando con la ley, que es muy importante porque todavía la ley nos ampara, aunque las instituciones no, la ley sí, y la técnica y la razón. Seguiremos luchando contra este tipo de procesos que son descabellados, ¿verdad? Porque es que no hay otra palabra. El Parque Nacional Corcovado se crea en octubre de 1975 como una respuesta a proteger esos reductos de bosque que quedaban en la zona contra la minería, justamente, ¿verdad? Porque empezó a haber una explosión minera en la zona artesanal sin mercurio, que siempre ha sido así. En la península de Osa nunca se ha utilizado mercurio para la extracción de oro, es un proceso totalmente diferente, que eso también demuestra, digamos, el desconocimiento de este proyecto y lamentablemente de la Dirección de Geología y Minas. Se crea este parque justamente para responder contra ese proceso a la gente que se saca del parque, ¿verdad? Que tenían posesión o hacían uso de esas tierras o eran dueños de esas tierras o poseedores, se les asignan tierras fuera del parque y se llevan 50 años prácticamente, bueno, el otro año ya, 49 años luchando, porque es una lucha diaria, incansable, contra la minería dentro del Parque Nacional Corcovado. Claro. Y empezamos a ver que este proyecto, este programa, esta organización, además de todo financiada por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, que es liderado actualmente por el exministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez, una persona que ha dicho de incontables veces lo que ama la península de Osa y el Parque Nacional Corcovado. Cuando vemos que se juntan todas estas cosas, es indignante, no solo porque es un parque nacional, no solo porque es altamente biodiverso, ¿verdad? Se vende como un sitio, digamos, de los más intensos en temas de biodiversidad en el mundo, 2.5% de la biodiversidad, sino porque se llevan 50 años tratando, luchando, buscando transformar esas mentes, esas comunidades, ¿verdad? Para que en lugar de hacer minería dentro del parque, en lugar, porque la minería viene acompañada de otro montón de cosas. Correcto. Viene acompañada de cacería, viene acompañada de tala, viene acompañada de destrucción, viene acompañada de afectación al agua, a los ríos, a sedimentación, y también suena extraño, ¿verdad? Porque como alguien que pasa extrayendo oro vive, digamos, de forma precaria, y es así, lamentablemente es el oro nunca le ha traído, digamos, riquezas a la península ni a las poblaciones, simple y sencillamente es un modo de sobrevivencia y también, digamos, creo yo, una costumbre, una cultura de la zona y que se ha venido transformando con proyectos que ha buscado transformar esas comunidades, transformar esa capacidad, porque es un arte. Y yo aquí quiero enfocarme en que la forma en que se hace extracción de oro en la península de Osa es un arte, como lo hacen. Eso, la única vez que yo he visto cómo lo hacen, a mí me pareció increíble la capacidad que tienen. Y alguien en algún momento vio que eso podía ser atractivo para el tema del turismo, al punto de que se ofrece, ¿verdad? Un tour para que la gente vea cómo se hace, pero de bajo impacto, ¿verdad? Obviamente no como se haría, digamos, si realmente vamos a ir a sacar oro para venderlo. Y se le está buscando, digamos, esas alternativas económicas a las comunidades para que puedan vivir de la conservación o del uso sostenible y legal de los recursos, ¿verdad? Y vienen estos proyectos a promover todo lo contrario. Yo les había comentado a los Covirenas en general y a la gente con la que he hablado de este tema, de que en otras partes del país podría verse como un proceso que sí, que realmente, digamos, vayamos transformando la actividad a una actividad más sostenible, pero en la península Osa simplemente es algo que se tiene que erradicar, que no se tiene que incentivar de ninguna forma, porque ya hemos visto, como les digo, 50 años de lucha para transformar esas mentes, para transformar esas personas, que se ha ido logrando cada vez es menos, pero este tipo de cosas pues siembra la semillita de que podríamos volver, ¿verdad? Podríamos intentarlo, porque como bien se dice, ¿verdad? Existe la fiebre del oro. Claro, Andrea. Tal vez aquí nada más queremos hacer una pequeña pausa durante el programa para comentar una noticia que acaba de salir al aire y bueno, para Radio 8 de Octubre es fundamental. Le hemos estado dando seguimiento al juicio por el asesinato del compañero Jerry Rivera. Muy importante aquí aclarar la repetición del juicio por el asesinato del compañero Jerry Rivera. A las 8 de la mañana del día de hoy se leía la sentencia. Y bueno, los jueces dictaminaron que Eduardo Varela Rojas, asesino confeso del compañero Jerry Rivera, era inocente de homicidio. Entonces, en este momento, bueno, se le otorgaron 2 años, si no me equivoco, por portación de armas ilegal, pero Ha sido absuelto por el homicidio de Jerry Rivera. así es. Entonces, bueno, más adelante vamos a hablar un poco más al respecto. Vamos a intentar conversar con alguien que esté por allá en Pérez Zeledón. Esto fue en el juzgado penal de Pérez Zeledón. Sabemos que esta noticia es fuerte para la familia de Jerry. Entonces enviamos un gran abrazo por si nos están escuchando, doña Digna, doña Lides, cualquier persona que nos esté oyendo allá en el pueblo de Terra. Y nada más, compañeras, eso. Queríamos hacer una pausa para que todas las personas radioescuchas se enteren que justamente en el Tribunal de Pérez Zeledón se acaba de absolver a Eduardo Varela por el asesinato de Jerry. Y bueno, compañeras, en este panorama justo que nos están hablando de cómo hay una fiebre por la naturaleza, por destruir la vida que hay ahí, que hay en esos entornos tan fundamentales, pero al mismo tiempo está la impunidad que reina sobre quienes hacen justamente estas destrucciones, para quienes le quitan la vida a las personas que luchan por defender los territorios, por defender la naturaleza. Realmente es pues un escenario, como ustedes dicen, que está existiendo en este país. Hay mucha gente que realmente no cree que en Costa Rica sucedan las cosas que están sucediendo, lo que ustedes nos mencionan de la destrucción tanto en el Caribe Sur de los ecosistemas como en el Pacífico Sur, y a esto le agregamos que las personas que defienden las tierras y los territorios pues son más bien perseguidas por el poder. Compañeras, tal vez para enmarcar un poco esto, y tal vez si doña Marta nos comparte también, bueno, a propósito de impunidades y de impunidad a quienes ostentan el poder, a quienes tienen ese recurso. Doña Marta, tal vez si usted nos puede comentar un poco, pues, si existía verdaderamente pues esta presencia de bosque de humedales en las fincas de Pacheco Dent, porque lo que están argumentando de ese lado pues es que no existía nada de eso en el territorio donde ha sido devastado en este lugar de Gandu Camanzanillo. Tal vez si nos comenta un poco sobre esa impunidad que intentan construir y levantar en el caso de Gandu Camanzanillo, así como ha sucedido en otros casos y como está sucediendo en el caso del compañero Jerry Rivera. Sí, bueno, muy lamentable escuchar esa noticia de parte de, ¿verdad? Nosotros nos solidarizamos con la familia de Jerry Rivera. Estos casos son graves, que se sigan, pues, esa incivilidad de parte de los jueces y del sistema. En algunas cosas de lo que se viene dando en el caso de Gandoca Manzanillo, han sido años de años. El refugio Gandoca Manzanillo, como lo he dicho en otras entrevistas, debió haber sido declarado Parque Nacional por su importancia biológica. Es un sitio Ramsar y no es un sitio Ramsar por solo un humedal. Es un sitio Ramsar por todo el sistema de humedales que hay en el refugio Gandoca Manzanillo. Como dije al principio del programa, desde hace 30 años han tratado de explotar, de desaparecer el refugio para convertirlo en megaproyectos turísticos. Lo increíble que, bueno, ya hemos visto en las noticias lo que acaba de pasar. Todas las maniobras, las marañas que han intentado hacer los empresarios en colusión con instituciones del gobierno, es increíble. Es algo que uno dice, es, ¿cómo puede ser que esto pase? Pero sí ha pasado. Este refugio le han hecho de todo, desde leyes, decretos para eliminar esta franja. Y lo último que acaba de ocurrir fue la reubicación de la directora, la encargada del programa de humedales, la señora Jacqueline Rivera Wong, quien fue removida de su puesto por el ministro Tatenbach, porque a solicitud de él, igual como dije, las marañas que han hecho, le solicitó que sacara una parte del sitio Ramsar, que lo sacara, y precisamente esa parte que se iba a sacar, a esa parte que se iba a excluir del mapa a nivel internacional, es exactamente donde están las propiedades de Pacheco Den, de Arias, de Llobet, de Pucci, los proyectos Pocket S.A., Oasis, toda esta área. Han tratado a través del plan regulador de sacarla, de eliminar los humedales como si fuera tan fácil, y como lo explica la señora Rivera, donde ella dice que es imposible cambiar algo que ya está establecido a nivel internacional porque requiere todo un protocolo y un estudio científico. Pero el ministro Tatenbach creyó que era tan fácil simplemente hacerlo. Lo que hizo fue más bien dejar al descubierto una vez más la corrupción existente en este país, todo para darle nuestros tesoros naturales a los empresarios inescrupulosos que pretenden seguir lucrando con nuestros recursos naturales, que ya nos estamos quedando sin nada en Costa Rica. Prácticamente hemos perdido un montón de cosas. O sea, para todos no es un secreto ver cómo está Guanacaste, todo lo que se ha perdido. Estamos hablando de la importancia de los humedales, humedales no solo terrestres, sino el humedal que existente enfrente del refugio Gandoca Manzanillo, que se conecta con el Parque Nacional Cahuita. Todo tiene una conectividad que es imposible desaparecer. Y esto es lo que ellos quieren, desaparecerlo, a como haya lugar. No es la primera funcionaria que reubican. Anteriormente, en el año 2022, el señor Mario Cerdas, el director del área, el área de conservación de amistad, ACLAC Caribe, a él también lo reubicaron porque él firmó un documento que ha sido el documento de la discordia en el 2021, a favor de la protección de los humedales. Entonces, él pasó por situaciones muy, muy dolorosas, humillantes, que las vimos en las, a través de las, lo que quedó grabado en la Comisión Limón, en la Asamblea Legislativa, donde a él le hacen como si fuera un juicio, yo no sé, lo llevan ahí, lo crucifican, le dicen de todos los diputados de la provincia de Limón, vale aclarar, menos la diputada Rocío Alfaro, ella dijo que cómo era posible que se hiciera algo así, que más bien se tenía que aclarar qué era lo que estaba pasando, pero los diputados de la provincia de Limón, así como los cuatro alcaldes, más el CORAC, el Consejo Regional Ambiental, todos estuvieron de acuerdo en destituir o reubicar, bueno, unos querían cortarle la cabeza, otros dijeron que restituirlo. A este señor, a este funcionario, simplemente por firmar un documento en la defensa de los humedales. Y yo me pregunto, ¿cuál es la función del MINAE? Si no, o sea, ellos son administradores de nuestros recursos naturales. Ellos no son jueces, ni pueden estar dando órdenes de eliminar un humedal y quitar un humedal. O sea, eso, no, eso es totalmente contra la ley. Y eso, igual que en Península Diosa, lo que han querido hacer es legalizar lo ilegal a través de actos corruptos. Un poco a propósito de lo que estamos hablando de las acciones corruptas que se van tejiendo por parte del poder político en contubernio, o más bien del poder económico en contubernio con el poder político. Queríamos conversar un poco con ustedes, bueno, ¿cuáles valoraciones hacen sobre las ideas y las acciones y las normas que está estableciendo este gobierno de Rodrigo Chávez sobre la naturaleza? Y si ustedes creen de alguna manera que se están dejando sentados normativas, precedentes, y pues lo que hablamos, lo que decimos como abrir portillos legales para que pues sea una realidad la explotación de áreas que son protegidas o áreas que son pues reconocidamente frágiles y sensibles a los cambios. Si podemos analizar un poco eso, o si lo han analizado desde los Coirenas, tal vez Andrea, si nos comenta un poquito sobre esto. Gracias. Bueno, sí es evidente que a pesar de que la legislación no ha cambiado realmente durante este periodo, yo sí quiero aunar a que durante el gobierno de Carlos Alvarado al ambiente se le dio un golpe muy duro. Creo que muchos no hemos analizado que el gobierno anterior le dejó el camino muy fácil, muy allanado a este, uh-huh, a este gobierno, a esta administración actual, uh-huh, para hacer lo que están haciendo. Y claro que ellos ahorita también están tratando, digamos, de remachar el proceso. Uh-huh. No sé si aquí se ha hablado de que apenas empezó este gobierno, varios ministerios, incluido el Ministerio de Ambiente y Energía, presentaron proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa para desaparecer todo lo que tuviera que ver con participación ciudadana y que la concentración del poder y de las decisiones quedaran totalmente en un ente político como es el ministro. Básicamente eso ha venido pasando, ¿verdad? Nosotros tenemos claro, yo además de ser covirena en el área de conservación OSA, también soy miembro de un consejo regional en el área de conservación Pacífico Central y también represento a ese consejo regional en el Consejo Nacional de Áreas de Conservación. Tenemos claro que se ha creado un ambiente de total persecución hacia, uh-huh, los funcionarios. De hecho, creo que si a la directora del área de conservación OSA no la han removido en este momento es porque tanto el ministro como el presidente están en el ojo público por todas las... porque aquí no estamos hablando solo de Jacqueline, ¿verdad? No solo removieron a la directora del Programa Nacional de Humedales por emitir un criterio técnico y legal, nada más no dijo no dijo no me da la gana, dijo no se puede hacer por esto, esto y esto, y da las justificaciones técnicas, igual que la directora del área de conservación OSA, que aprovecho para dar un respaldo y apoyo absoluto a la postura que tuvo el área de conservación OSA, diciéndole a la Dirección de Geología y Minas, no pueden hacer lo que están pretendiendo hacer, tienen que cumplir ciertos criterios y nosotros como área de conservación no podemos permitir que ustedes ingresen a hacer lo que están pretendiendo hacer. Aún así, el proyecto hizo la reunión y el lanzamiento del programa en la península de Osa. Aunque se les negó el ingreso a toma de muestras, ellos fueron, hicieron la presentación del proyecto y ya por ahí empezamos mal. Y es lo que les digo, no podemos ir a un área donde se ha luchado tantos años para cambiar el modelo, para cambiar esa cultura extractiva por un modelo más sostenible, a promover un proyecto que lo que busca es seguir extrayendo oro, pero ahora de forma sostenible, que es como se ha venido haciendo en Corcovado y que es lo que hemos venido tratando de trabajar desde hace años. Pero bueno, de cuando a mí, por ejemplo, a mí me quedó claro cuáles eran las intenciones de este gobierno. Bueno, cuando en el Parque Nacional Manuel Antonio, de forma arbitraria completamente, aumentan la capacidad de carga del parque sin un estudio, sin un respaldo, como debe de hacerse. De la noche a la mañana, nada más en el sistema de reservaciones del Parque Nacional Manuel Antonio apareció de 2.000 a 3.000, creo que fue el que lo subieron, ahorita no me acuerdo del dato. Se presenta un recurso de amparo por este proceso y cuando el área de conservación le contesta a la sala de que sí, que tienen razón, que eso se hizo sin un criterio técnico, que no hubo un estudio que lo respaldara, que el último estudio que se hizo más bien decía que tenían que ser 1.238 personas, creo que era lo que decía el estudio que se había hecho, porque recuerden que la capacidad de carga de un sitio, sobre todo de un sitio frágil como un parque nacional, depende de muchísimos factores, de las superficies, del tipo de terreno, de los servicios que estén ahí, ¿verdad? Para atender y evitar mayores impactos sobre el sitio. De contestan la verdad, ¿verdad? Le contestan a la sala la verdad y la sala obviamente falla de que tiene que revertirse eso y volver a lo que el estudio técnico, la ley y la norma dicen. Y resulta que al funcionario, a los funcionarios, al funcionario que se atrevió a contestar a la sala con la verdad, o sea, enviar un informe a la sala con la verdad, pues lo persiguieron al punto de que ya lo destituyeron, ya lo quitaron de donde estaba. Y ahí fue donde a mí me quedó claro que esto iba a pasar absolutamente con todos los funcionarios que se atrevieran a llevarle la contraria a los caprichos, porque no le podemos llamar de otra forma. No voy a decir a los intereses porque no quiero hacer difamaciones, sino que vamos a llamarle caprichos del poder político de este país, dígase ministro de Ambiente, dígase presidente de la República. Los funcionarios que se les opongan van a ser perseguidos, removidos y hasta se les van a abrir procesos disciplinarios por ser coherentes con la ley y la técnica. Y esto ha venido pasando desde ese momento, no se hizo, creo que no se hizo el escándalo en ese momento, no sé por qué, ¿verdad? No se le dio la importancia que eso tenía y la alarma, digamos, esas son estas banderas rojas de las que hemos hablado que tenemos que aprender a ver. Correcto. Los funcionarios lo entendieron muy bien. En el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, los únicos que pegamos el grito al cielo y que estamos ahí luchando contra ciertas decisiones arbitrarias, contra ciertas imposiciones, contra las posturas, contra no querer aprobar ciertos planes de manejo, contra guardarse procesos ahí que deberían ya estar vistos por el Consejo Nacional, somos la sociedad civil y por eso nos quieren desaparecer. Quieren desaparecer todo lo que tenga que ver con que las personas de la calle, la sociedad civil, la población esté, digamos, involucrada en la toma de decisiones o que por lo menos estemos bien informados de lo que está sucediendo. Y así se ha venido dando, bueno, pasó con Juan José Jiménez, pasó con Mario Coto, pasó con Mario, el que fue director del área de conservación La Amistad Caribe, pasa con Jacqueline, Y ha pasado con otros funcionarios, ¿verdad? Y se los digo, creo que a Paula no la han removido porque estamos, digamos, el ministro está en el ojo del huracán en este momento. Pero sabemos que la persecución va a seguir. Y algo que ellos, los funcionarios, y nosotros, los COVIRENAS o las personas que hemos estado involucradas en esto, tenemos claro es que somos nosotros los que vamos a poder pegar el grito al cielo, decir las verdades, no nos pueden tapar la boca, por eso es que molestamos tanto, por eso es que el ministro de Ambiente en una actividad de inauguración en el Humedal Nacional Terra Basierpe llamó a los COVIRENAS sapos, nos dijo guardaparques frustrados, yo estaba ahí presente, vi a funcionarios reírse del chiste que hizo, fue muy lamentable esa posición. Yo además también soy bombera forestal voluntaria, entonces soy como tres veces APA para este ministro. Y es evidente que ellos van contra todo lo que les pueda poner un alto en el camino para destruir este país, para destruir la calidad de vida. Recordemos que la salud del ambiente se refleja en la salud de la población. Una comunidad, por ejemplo, que no tenga agua potable, vive enferma, la calidad de vida es triste, ¿verdad? Pasan enfermos, pasan con problemas intestinales, con problemas de piel, ¿verdad? No tienen una buena calidad de vida por el simple pero maravilloso hecho de que el agua que consumen no es apta, ¿verdad? No tienen un sistema de agua potable. Empezando por ahí, la calidad del recurso que hay en las comunidades, del recurso natural, del recurso agua, aire, suelo, la calidad de esos recursos se refleja en la calidad de vida de las comunidades, de las personas, de la biodiversidad. Y a este gobierno es evidente que nada de eso le interesa. Voy a hacer un comentario rápido, por si no lo sabían, hay un proyecto de ley que pretende básicamente desaparecer la SETENA, que a mi criterio no está sirviendo para mucho, ¿verdad? Pero por lo menos es un filtro que nos da tiempo a algunos para revisar qué está pasando y oponernos. Están pretendiendo pasarle muchas de las competencias de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental a las municipalidades. Yo no sé qué va a pasar en este país cuando las municipalidades sean juez y parte. Recuerde que la municipalidad, ¿verdad? Dependiendo del tipo de proyecto, actúa una vez que el proyecto tiene y pasa todos los filtros de los estudios de impacto ambiental o bueno, el proceso que tenga que llevar el proyecto. Imagínense ustedes municipalidades tan corruptas como la de Talamanca o en su momento la de Osa. Aprobando megaproyectos y después Compañera. dando permiso para construir, pasando todos los filtros ambientales y después dar el permiso para construir y cobra los cánones legales y no legales que corresponden. Es preocupante, realmente es preocupante lo que está pasando y lejos de ver que vamos avanzando en estas luchas y que más bien se protege cada vez más, viendo, digamos, los impactos. Más bien vamos para atrás y para atrás y para atrás y Así para es. atrás. Compañeras, vamos a hacer una pequeñita pausa aquí rápidamente, la pausa de la radio. En unos 2 minutitos regresamos para que realicen como una despedida hacia los radioescuchas. Nada más tenemos que ir a la pausa de la radio, ya regresamos. Una primera de también, como en los lectorios, como lo han mencionado, las que sostenemos la vida hemos sido siempre las mujeres y en esta pandemia no ha sido distinto y en el golpe de Estado no ha sido distinto. Quienes han respondido son las organizaciones, principalmente las mujeres que han hecho circular los alimentos. El patriarcado explota la naturaleza, explota la tierra, así como explota los cuerpos de las mujeres. Pero nuestros compañeros se hacen cómplices, porque los que negocian finalmente con la transnacional de alimentos